Santi Chelli está pensando cerrar su canal y comprar una casita muy cerca del mar en Me Lo Buscaba. Y eso que su debut es apenas del 2020. No quiero ni imaginar lo que será la crisis de la mediana edad del cordobés. El tema es del 2023, su tercer adelanto del nuevo disco. La banda Friolento nació en Concepción, Chile, y a pesar de su estética post-punk, sorprenden con música inclasificable, como el sincero y directo Bien Mal de este 2023. Just

el delirante Poch formó Derribos Arias tras la disolución de Ejecutivos Agresivos. La enfermedad de Huntington lo alejó de nosotros en 1998, pero no solo nos dejó Dios salve a Lendakari, sino a su hermana menor, Dios salve a Anconselleiro, de Siniestro Total, inspirada en esta absurda canción. Los Alcaloides hacían en pleno 2014 muy buen New Wave, como si la década de los 80s se hubiese detenido en Ecuador. Degenerar es otro de los himnos que grabaron los quiteños. Thank you.